Escuchando Aleación Maestra. Ocho y once de la noche de este jueves 31 de julio del 2014, terminamos el séptimo mes de este año y iniciamos una edición más de Aleación Maestra aquí por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Sintonízanos en el 940 kilohercios en amplitud modulada o si no a nivel mundial digitando el www.casadelacultura.gov.es. Puedes comunicarte acá directamente a la cabina llamando al 2220-966 y pues de ahí nos puedes dar tus saludos, recomendaciones, sugerencias, críticas constructivas, destructivas. También te recomendamos darle like al fanpage en el Facebook, nos buscas como Aleación Maestra y pues te haces eco de toda la propuesta que acá tenemos. Para esta noche estoy solito, mi compañero José tuvo una pequeña emergencia y no nos va a poder acompañar, esperamos que pronto lo vuelva a hacer. Por el momento estamos ya con la casa llena, gente de la banda Dead Fates y de la banda With Blood Before Sunrise. Y también saludos al pana Omar, quien no le escuché muy bien el nombre de la banda. Casa llena para esta noche en Aleación Maestra. Bienvenidos sean todos y todas. Arrancábamos el programa con algo de Metallica, Sad But True, y ahora vamos con algo de Cavalera Conspiracy. Killing the side. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Así es, gente, pues nos pueden buscar en el Facebook como Aleación Maestra. Ahí les recomiendo que nos den like para que acoliten en este movimiento, pues loco. Es la única manera. Oigan, quiero aprovechar el momento para agradecer a todas las personas que esta semana le dieron like al fanpage. Comienzo con Mateo Barreno, Christopher Skate HXC, así está en el Facebook. Ricky Ricardo, Juan Julio Bernal, Yoji Vicky Mova, Liz Chamorro, Edwin Arévalos, David Hernández, Santiago Romero, Jonathan Bernal, José Ortega, Santiago Acecas, Pool AKD, Mauricio Benalcázar, Anderson Montalvo, David Alexander Valareso Castro, este es de la banda Daga, Paula Rodríguez, Santiago Sarabia, George CWN, John Estrada, L. Jefferson, Limbaquingo, Nama Hermosa Koffer y David Stinger. Ahí también últimamente le dio Sergio Gonzalo Córdoba Erices. Gracias a toda esa gente por darle like al fanpage y a todos les recomiendo pues que continúen haciéndolo porque es la única manera para que este movimiento rockero progrese. ¿Sí o qué? Saludos a la gente de Alborada Rock, los pueden escuchar todos los viernes a partir de las 8 de la noche. Ah, y por cierto, estamos con toda la gente del Noctámbulo Cultural acá reunidos en la cabina de acá a mi izquierda. Con toda la gente, y le veo a la Vale también. Saludos también para la tripleta. No, eso no digas. Saludos también para la Abby Mo. También estuve invitada en el Polución Sonora. Y pueden escuchar todos estos programas en la franja de la noche, desde las 8 de la noche hasta las 10. El lunes hay el programa Alborada Rock. El día martes hay el programa El Papayal y Los Matices de Débora. El día miércoles hay Polución Sonora. El día jueves, este maravilloso programa que se llama Aleación Maestra. El día viernes, Alborada Rock. Así que pidas a toda la gente, pueden de una ahí unirse y hacerse eco de toda esta excelente propuesta aquí en la radio de la Casa de la Cultura. A continuación, vamos con algo de Resorte desde México. Esto es Aleación Maestra. Mexican Radio. Escucha, levanta la oreja, ponte trucha. Puso con el curso de la escuela de la... Eran Juan, eran dos, eran seis, eran diez. Bueno, no se sabe bien, dicen que menos de 100. Los indios que murieron en el sur andaban de rebeldes queriendo manicure. Tranquilos timperos murieron como perros, dormidos contentos. Mejor ya somos menos. Mejor opino muere. Rockeando y metaleando, Aleación Maestra, ando escuchando. Veintidós y veintitrés de la noche, les decía, aprovecho el momento, seguimos en Aleación Maestra y aprovecho el momento para mandar saludos a la gente que me está escuchando en este momento. David Barbacelli de la banda SWM, estamos ya coordinando una próxima entrevista, pana, ojalá que traigas a los invitados que ofreciste, brother. A Juan Pablo Rosales, guitarrista de Curare, el día viernes estuvimos en el concierto en el Teatro México, brutal concierto, espectacular estuvo. A Gabo Jiménez, guitarrista de Extinguer, la semana pasada estuvo por acá en el programa. Felicitaciones, brother, sigan adelante. Y también saludos para Dani Calderón desde el Epicentro. Me están escuchando ahí los integrantes de Mashmack. Ah, y por cierto, un gran saludo especial para la Juli Lozada. Chévere, bacano, de flaca, asomaraste ahí. Todo chévere por acá, te estamos esperándolo. De esa manera terminaba el primer bloque en Aleación Maestra en esta edición número 33. Y tenemos ya al frente mío, les saludo a los muchachos, porque vamos a iniciar la entrevista promocionando esto de aquí del Undershake Festival, el Metal Hardcore Festival, que se realiza en su primera edición, ¿no es cierto? Saludos, Omar Siccho, este es guitarrista de la banda Sign of Neptis. ¿Qué tal, brother? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, bro, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por la invitación, de verdad, es un gusto estar por acá y bueno, vamos a dar a conocer de todo toda la información acerca de lo que será este gran festival muy esperado por todos. Simón, brother, también, acá también les cuento que tenemos más gente de las bandas, tenemos a Richard, vocalista de Death Fates, una banda que viene de Miami, vea, para que vean nomás del cómo nos movemos por acá. También tenemos a Felipe Molins, guitarrista también de Death Fate. Brothers, por favor, acérquense al micrófono ahí, crúcense, no sé, saluden. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, brothers. Saluden. ¿Todo bien? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, bastante animados de estar acá. Bacano, gracias, loco, gracias por asistir. Y Cristian Romero, Martín Quirola y Javier Velázquez de la banda With Blood Before Sunrise. Un saludo, muchachos, por favor. ¿Qué onda, gente? Hola, gente, ¿cómo vamos? ¿Sabes, brother? Estamos entre familia aquí porque ahí veo gente conocida por acá. Bacano. Muchachos, comencemos de una con esto de aquí. Omar, por favor, záfame de la duda, ¿de qué se trata todo el evento del Undershake? Cuéntanos. Realmente esta propuesta comenzó hace poco, fue creo a inicios del año. En sí, la idea es hacer un festival que tenga un fácil acceso a la gente, a todos aquellos quienes en realidad disfrutan de este tipo de música y gustan de esto. Entonces, la idea principal es, crear un espacio más que nada para que todos aquellos quienes trabajan día a día en esto y se esfuercen puedan tener un lugar donde demostrar lo que hacen. Entonces, nada, bueno, esta la primera vez lo hicimos, fue algo pequeño y nada, ahora venimos con venimos bien armados, nos hemos esforzado bastante pues como anfitriones de este evento y nada, va a estar increíble. Este sábado 2 de agosto ya está muy cerquita y tenemos un cartel realmente increíble y va a estar súper, súper genial. Dinos, por favor, qué bandas se presentan y qué valor tiene y en dónde. Bueno, a todos los que están escuchando, no pueden perderse. Cambiamos de locación, mucha gente tal vez todavía esté pensando, iba a ser anteriormente en el sector de la Plaza Foch. ¡Pero caigan! Pero caigan. Ahora va a ser en el sur, es justo donde era Factory, ¿no? Ahí es el Centro Cultural Factory, es un lugar mucho más grande, mucho más espacioso y es de este sábado. Las puertas se van a abrir a la 1:00 p.m. y se va de largo. Son 12 bandas en escena. En la cabecera vamos a tener a Death Fate desde Miami, vamos a tener a Cenizas, una banda increíble, desde Santiago de Chile, vamos a tener a Muscaria, vamos a tener a Cabal, a Convicto, a With Blood Before Sunrise, Signs of Neftis, vamos a tener a... ¿qué más vamos a tener por ahí? Vamos a tener más a One Last Kill. De ahí seguimos con... Mal Común, Mal Rojo, Convicto, Behind the Mirror también va a estar ahí. Instinto. Instinto. Sí. Eso es todo, ¿no? Sí, bueno, es un cartel que consta de 12 bandas y realmente va a estar increíble. Son varios géneros, no nos cerramos, aquí es un espacio para todos los subgéneros del metal y no, va a estar increíble, realmente no se pueden perder. Una bestia, le repetimos a la gente, este evento se va a realizar el sábado 2 de agosto en el Centro Cultural Factory, ¿no? Exacto. Este al sur de la ciudad en la... Sí, es justo del Centro Comercial al Recreo, es unos, no sé cuántos, unos... ¿Un kilómetro? Unos, sí, unos, no sé, unos 300 metros, menos, tal vez. A unos sí. 30 metros de la parada Pujilí del trole. Exacto, sí, para que se puedan ubicar. Facilito, muchachos. Facilito, de ley. Ajá, hay bandas excelentes como Cenizas, Muscaria, Cabal, Convicto, One Last Kill, Mal Común, Mal Rojo. También tenemos Death Fate, With Blood, Before Sunrise... Signs of Neptis, también, Science. chévere. Signs of Neptis, perdón. A veces ya, a veces pasa por acá. A ver, brothers, y ya pues, o sea, denme por favor una pequeña biografía de las bandas. Ya, bueno, vamos a comenzar, queremos, presentarles, que conozcan un poco más acerca de los chicos de Death Fate, que acabaron de arribar hoy acá a Quito, a la capital. Y pues este día están acá tan solo para esta entrevista, fue increíble, queremos agradecerles a ellos. Gracias, panas. Sí, queremos agradecerles a ustedes por estar acá, realmente es un gusto tenerlos, una gran propuesta. Y bueno, nos pueden decir ustedes, cuéntenos sobre lo que ha sido su gira acá en Ecuador. Bueno, antes que nada, agradecer a todas las personas que nos están escuchando en este momento, muy buenas noches. Death Fate se encuentra girando por Ecuador, precisamente la fecha de Quito, el 2 de agosto. Va a ser el cierre de toda la gira por Ecuador y pues esperamos que todas las personas de Quito se acerquen al festival, lo apoyen, de verdad que es muy importante para una escena de una ciudad tan grande como lo es Quito, que apoyemos este tipo de festivales. Venimos desde Loja, comenzamos en Loja, después seguimos hacia Guayaquil, después estuvimos en Atuntaqui, donde estuvimos junto a Rata Blanca en el Harmony Fest, y esta semana vamos para... Ambato, y finalizaremos, como les cuento, nuestra gira el 2 de agosto aquí en el Undershake Metal Hardcore Fest. Felipe. Venga, un saludo a todos y que los esperamos. ¿Sabes? Bueno, ya ahora vamos con algo de música, pero síganos contando, por favor, ¿a qué tiempo se formaron la banda Death Fate? Bueno, como banda nos formamos hace 5 años. La mayoría de los integrantes somos nacidos en Colombia y hace 2 años nos radicamos en Miami, y pues nada, que empezamos con este proyecto y ya ha tomado un poco más de forma, hemos tenido algunas fechas en Miami y ahorita hemos decidido probar suerte de nuevo en Latinoamérica y hemos empezado por Colombia, y pues el segundo país que visitamos es Ecuador, y que la hemos pasado genial, de verdad que no conocíamos Ecuador y ha sido muy gratificante encontrarnos con tantos paisajes, tantos nevados, y lo mejor de todo, la gente, el cariño de la gente, el recibimiento de la gente, y pues nada, que aquí estamos mostrando nuestro primer álbum que se llama Dysfunctional, que tiene 9 canciones cargadas de muy buenas canciones. Los invitamos a todos los que aún no conocen la banda, que nos busquen en las redes sociales como Death Fate, o en nuestra página web www.deathfatemusic.com, y puedan escuchar un poco de lo que sonará este fin de semana. Precisamente de fondo estamos escuchando Blindness. Sí. Cuéntales acerca de Blindness. Ajá, por favor, cuéntenos algo de lo que estamos escuchando de fondo, Blindness. Venga, que es una canción con unos tintes un poco de metal. También tiene heavy metal y como de la nueva escuela del metalcore y esas cosas. Sí, mucha gente nos ha preguntado qué género tocamos. Y la verdad, eso se lo dejamos a la gente. Si la gente le suena metalcore... El criterio de la gente. Exacto, si la gente le suena metalcore, es metalcore. Si la gente le suena a Death, por allá nos han dicho que... Sí, nos han dicho muchísimas cosas. Y la verdad es que preferimos que la gente misma le coloque el género, porque la música es para eso, para que cada quien lo interprete. Exactamente, mi brother. Entonces, invitémosle a la gente para que escuchen el tema, la propuesta suya. Presenta por favor el tema. Ok, aquí los dejamos con esto de Death Fate que se llama Blindness. We'll be right back. Aleación Maestra, puro rock, harto metal. Veinte horas con 35 minutos, regresamos a Aleación Maestra, aquí por la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Sintonízanos manualmente en el 940 kilohercios de la amplitud modulada, o si no, a nivel mundial, digitando el www.casadelacultura.gov.es. Cualquier cosa nos pueden llamar aquí a la cabina al 2220-966, ahí se aceptan saludos, sugerencias, recomendaciones, críticas constructivas, destructivas, no hay ningún problema, todo bien. Igual en el fanpage, por favor, denle like. Ahí en el Facebook nos encuentran como Santi, como Aleación Maestra. Perdón, estoy medio confundido por acá. Le quería agradecer a Santi BSC Albujo, que le acaba de dar like al fanpage. Continúen haciéndolo, gente. Esa es la idea. Y escuchábamos el tema Blindness de la banda Dead Fate. Es una muy buena propuesta, muchachos. Muchas gracias. Cuéntenos algo más de toda la producción y todo lo que es la banda Dead Fate. Bueno, pues Dead Fate en este momento se encuentra integrada por 5 personas, quien les habla, el vocalista Felipe, quien me acompaña, es el guitarrista, y los otros chicos se encuentran en el hotel descansando, que son David en la otra guitarra, Miguel, que es el bajista, y Sara, que es la baterista, que es, pues, muchas veces es una de las atracciones de la banda, que es una baterista mujer y es bastante peculiar, pero... dentro de la banda creemos que cada uno tiene su papel y cada uno tiene su función, y no hay necesidad de que alguien se lleve más el crédito. Entonces todos somos la banda, y sin alguno de los integrantes no sonaríamos como sonamos. Y pues nada, escuchábamos Blindness, que es el primer single de la banda que estamos promocionando por ahora, y también tenemos un lyric video que lo pueden encontrar en YouTube como From the Ashes, que es otra de las canciones que estamos promocionando y que queremos que puedan disfrutar este 2 de agosto en el Undershake Metal Hardcore Fest. Ajá. Repetimos a la gente que el concierto es este sábado 2 de agosto. Omar, por favor, repítenos las bandas. Claro, claro, bro, el concierto, no se olviden, es este sábado 2 de agosto desde la 1 de la tarde. Sería genial que caigan a ver desde la primera banda. Eso es lo que también creo que forma parte del apoyo a toda esta escena, ¿no? De verdad, bueno, quiero aprovechar este espacio también para agradecer a personas que nos han apoyado. Realmente ha sido algo importante y fundamental para poder realizar y llevar a cabo esto. Bueno, me gustaría agradecer mucho a la organización, a G3 Records, pues nos ayudó mucho. Ellos fueron quienes nos apoyaron para poder también tener otra banda importante en el cartel. Queremos agradecer a Retrogate Productions también, que ellos nos ayudaron bastante, nos auspiciaron. Y bueno, caigan, no se olviden, este sábado 2 de agosto desde las 13 horas en el sector de la en el sur, donde fue Factory antiguamente. Pueden quedarse ahí en la parada Pujilía del trolebús y pueden llegar fácilmente. Caigan, por favor, todos invitados. Ajá, así mismo en el Facebook también pueden encontrar mucha más información del evento. ¿Vamos con algo más de Dead Fate o qué sugieren o qué hacemos ahorita? Sí, escuchamos algo más de... Vale. ¿Qué tema me decías? From the Ashes. ¿Lo puedes buscar en el fanpage de la banda? En el YouTube estoy ahorita. Claro, en YouTube también tienen, ¿no? Sí, claro. Por fin logramos ubicar ya la canción. A ver, muchachos, por favor, preséntenla. Bueno, aquí está From the Ashes para todos los radioescuchas. Chévere, esto es Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Aleación Maestra, ando escuchando. Lo que escuchan de fondo es el tema From the Ashes de la banda Dead Fate, que se presentará este sábado 2 de agosto en como parte del gran festival este del Undershake, en el que también estarán, cuidado ahí por ahí, en el que también estarán bandas, grandes bandas como Ceniza, Cenizas, Muscaria, Cabal, Convicto, Wandas, Kill, Mal Común, Mal Rojo. También estarán With Blood Before Sunrise y Signs of Nephthys. Ahora sí lo dije bien. Yeah. Ya, entonces dale, Omar, vamos, sigamos con la promoción, brother. Ya, bueno, como les iba diciendo, bueno, este festival realmente es apenas comenzamos. Nada, ha sido un trabajo realmente fuerte, realmente duro, y imagínense, esto comenzamos desde ya algunos meses, ¿no? Y no nos da gusto, pero eso sí, queremos realmente agradecer a toda la gente que se ha unido. Y bueno, creo que como parte importante de esto y fundamental es el público, la gente que va a asistir, porque sin ellos no podría darse este tipo de eventos. Ajá. Omar, me contabas que ya había una anterior edición del Undershake. Claro, en sí, bueno, fue algo no oficial, fue algo que quisimos comenzar, fue a inicios de este año realmente, fue algo pequeño, pero tuvimos una gran respuesta de la gente. Y en sí la idea fue esto, hacer un festival grande, con buenas propuestas nacionales e internacionales, a un precio bajo realmente, que es una de los plus que nosotros queremos lograr en este festival. Ya que, ¿cuánto cuesta? Bien, el precio es de $8 nada más. Económico, gente. Sí, realmente económico, es lo que queremos hacer para que todos puedan asistir, que nadie se pueda limitar y que no haya pretextos para faltar a este increíble festival. Imagínense, son 12 bandas por $8, es una ganga. Sí, yo creo que vale la pena. Ajá. Y pues ahora vamos con la otra banda que está aquí presente, pues, ¿te parece? Dale. Démosles paso a los muchachos de la banda With Blood Before Sunrise. Tenemos a Cristian Romero, baterista, Martín Quirola, bajista, y Javier Velázquez, guitarrista. Muchachos, por favor, nuevamente su saludo y ya, pues, gracias por asistir acá. No, gracias a ti por la invitación, un gusto estar aquí promocionando el evento. De igual forma, es un honor para nosotros poder ser partícipes de este evento. Ya tocamos en el primero y esta es la segunda vez que nos dieron la oportunidad de poder presentar nuestra música y estar en el aire. Y es una bestia. La verdad, qué bacano, padre. Qué bacano. Agradecer también a los organizadores del festival Undershake, a las bandas. Creo que existe como una hermandad de parte de bandas nacionales como bandas de afuera. Es la idea. Entonces eso es bueno, porque como que se estaba perdiendo un chance esa proyección que teníamos todos como bandas, y otra vez como que nos estamos reuniendo de nuevo, y bacán por el apoyo de toda la gente, auspiciantes, todo eso. A los panas también. Exacto, como dijo mi amigo el Martín, la cuestión es acolitarse, no somos competencia aquí. Sí, todos acolitarnos y hacer fuerza por la escena acá en el país, que es excelente. Ah, exactamente. Esta, lo que acabas de decir, brother, es parte de la política que tiene este programa de apoyo y difusión del rock y metal nacional. Invitamos a todas y cada una de las bandas para que se acerquen y nos hagan llegar su propuesta musical, y de esa manera aquí agendarles una entrevista y difundir su música, porque esa es la única manera en la que se puede progresar acá. Yo siempre lo digo en cada programa, nunca me va a cansar, y porque lo hago por convicción, cacha. Yo también tenía unas bandas, y entonces creo que es necesario hacerlo, cacha. Tanto medios de comunicación, bandas, el sector público, el sector privado, es fundamental que se unan para que todo esto camine. Claro, es la única forma. Es la idea, bro. Sí, sí, sí. Bueno, ahora escuchemos algo de la banda, pues, With Blood. Estamos próximos a acabar nuestro primer EP, que se titula Dead is the only way to live forever. Estamos con nuestro single ya promocionándole ya 2 semanas justamente para el festival. Vamos a hacer un pre-lanzamiento de lo que es el disco, y también vamos a hacer el lanzamiento de lo que es el single el día del evento. Nuestro single se llama Words Turned into Ashes. También lo pueden buscar en SoundCloud o también en Facebook. Pueden poner las iniciales de la banda, que es WBBS, UIO, y pueden descargarse toda nuestra música. Pueden saber más de nosotros y pues apoyar, que es lo importante dentro de la escena. Ajá. Y pues ahí les dejo con el temita. Eso, ¿cómo se llama, Cristian? Por favor, preséntalo otra vez. El tema se llama Words Turned into Ashes. Lo vamos a estar lanzando el día sábado y espero que lo gocen y lo disfruten. We'll be right back. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Estamos escuchando de fondo el tema Words into Ashes, ¿no es cierto? Into Ashes. Bueno, perdón, ahí tengo miedo lejos de la pantalla acá todavía. Muchachos, ¿en qué se inspiraron para poder componer esta letra? ¿En qué influencias musicales tienen ustedes en su banda? Cuéntenos más, por favor. Bueno, influencias musicales yo creo que va de cada uno de los integrantes de la banda, ¿no? Cada uno tiene sus bandas que les agrada o que gustan de ellas. Para mí me baso mucho en lo que es de metal, el deathcore, un chance lo que es metalcore, igual un chance lo que es indie, tratando de mezclar, ¿no? Hacer un poco de variadito. Y eso. Puede ser. Un poco de merengue también, un poco de salsa. Una pregunta, ¿alguno de ustedes son músicos académicos o todos son empíricos? La mayoría de nosotros somos empíricos, sí, todos. De ahí hemos tenido prácticas, bueno, mi hermano que es el guitarrista, él sí. Tuvo estaba en un conservatorio por un tiempo. Estuvimos poco tiempo acá, en conservatorio. De ahí todo fue empírico y se fue saliendo la banda, entonces ya se armó. Así es como debe ser a veces, ¿no? Claro. Oye, en las famosas academias abiertas, pues los de conservatorio. ¿Sí o qué? También, son buenos. En la escuela de la vida. Son buenos, promocionamos también. Ajá. Oigan, vamos con otra banda, Behind the Mirror, ¿les parece? Claro, Behind the Mirror es, bueno, queremos todos que cachen un poco de todo lo que va a estar sonando ahí, bandas en vivo de este sábado, y vamos con, esto es Behind the Mirror, vamos. El tema Entre Sombras. Claro, sí. Les recordamos, estamos en Agresión Maestra promocionando el Undershake Hardcore Metal Fest. Yeah. Esto es Aleación Maestra. Let's go.

Lo que suena es del tema Muéstrame el camino de la banda Instinto, que también estará participando en el Undershake este día sábado 2 de agosto en el sur de la ciudad, en el Centro Cultural Factory. Y estarán bandas como Cenizas, Muscaria, Cabal, Convicto, One Last Kill, Mal Común, Mal Rojo, Instinto, que estamos escuchando, Behind the Mirror, que ya son antecitos, Dead Fate, que también está la gente por acá, saludos otra vez, With Blood Before Sunrise, que los muchachos ya se tienen que tristemente despedir, así que háganlo, muchachos, pues. No, pues, un gusto estar aquí. Un gusto, estén pendientes de nuestro disco. Ya esperamos que para finales de agosto poder tener ya el digital y el físico para que nos puedan apoyar. Igual lo estaré vendiendo y vamos a hacer un lanzamiento del disco. Más que nada agradecer a los organizadores que están aquí, a toda la gente que nos ha apoyado para poder sacar adelante a la escena, igual a la banda. Nos tenemos que ir, pues vivimos bien cerquita. Les esperamos el sábado, entonces. Sí, cordialmente invitados a todos al Undershake Metal Fest, estar del hijo de madres. Esto. Chévere, chévere. Esta es la chiste. Gracias, relación maestra. Un gusto a todos. Bacano, panas. Muchas gracias, madres. Se les agradece a ustedes, muchas gracias por asistir. Bacano. Muchas gracias, panas. Y nos estamos viendo en las tablas del día sábado, así que vamos a darla. $8, señores, por favor. Es una inversión súper, súper mínima comparando con todas esas grandes bandas que se presentan el día sábado en el Undershake. Acá está diciendo a toda la gente, así que vamos también a hacerlo nosotros. Que suena de fondo es la banda With Blood Before Sunrise, parte del cartel del Undershake Metal Hardcore Festival, que se va a realizar este sábado 2 de agosto en el sur de la ciudad, en el Centro Cultural Factory. Chévere, saludos a la gente que nos está escuchando. Steven Roballo le acaba de dar like al fanpage. Le invitamos a toda la gente que le den like al fanpage en el Facebook, nos encuentran como Aleación Maestra. Y chévere, brothers, muchas gracias. Estamos en Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Manualmente nos escuchan en el 940 AM y digitalmente en el www.casadelacultura.gov.es. A nivel mundial suena Aleación Maestra. Omarcín, dime. Por favor, ahora continuemos con la promoción del evento y ahora vamos con música de Cenizas. Dale, bueno, sí, una de las bandas también importantes que va a estar liderando el cartel también es Cenizas. Es una propuesta increíble, realmente. En sí es una banda de metalcore, Vegan Edge, bueno, así se denominan, y es increíble. Es una propuesta muy buena desde Santiago de Chile, y escuchen, esto es lo que va a estar sonando también en el festival este sábado 2 de agosto. Suena Cenizas desde Chile. Este sábado estarán en el Undershake. We'll be right back. Animal Liberation de Cenizas desde Chile se presentará este día sábado en el Undershake 2. Estás escuchando Aleación Maestra. Es el amague. Oigan, continuemos con la entrevista. Omar, por favor, cuéntanos algo más de todo esto de aquí, de la gestión de cómo hacer conciertos. Vale. Bueno, pues sí, como les decía, creo que estoy muy agradecido. Estamos toda la organización, que somos realmente más de... Somos algunas personas realmente las que estamos inmiscuidas en este evento. Mucha gente que se nos ha unido, nos ha apoyado y ha creído en nosotros. Y es increíble, queremos agradecer eso porque saben lo que estamos haciendo, saben el esfuerzo que implica y no, va a estar muy bueno, es una buena locación, fue un poco lamentable que fue un poco lejos de en donde era antes, pero bueno, igual vale la pena, realmente hay espacio para más gente y va a estar increíble, bandas tan grandes nacionales como Muscaria, como Cabal y muchas otras más en el cartel nacional y dos propuestas increíbles desde Miami, como es Dead Fate, y desde Santiago de Chile, Cenizas. No se lo pueden perder, va a estar increíble esto. A los muchachos de Dead Fate, ¿qué les parece todavía todo esto de aquí de la entrevista, el ambiente de aquí de la radio? ¿Qué les parece, muchachos? La verdad que nos hemos sentido muy a gusto, estamos muy contentos, como les contaba ahora. Estar en Ecuador ha sido una experiencia inolvidable y nos llevamos a Ecuador de verdad en el corazón y queremos que este 2 de agosto en el Undershake sea la fiesta y el cierre de la gira y que sea una total locura y una total demencia para todos los asistentes. Así es, están todos y todas cordialmente invitados. Caigan. Ajá. Barato, señores, $8, apoyen al rock y metal nacional porque esa es la única forma, loco, sí. Asistir a los conciertos, comprar los discos es parte fundamental para apoyar a las bandas. Ahora escuchemos, les propongo algo de Cabal y algo de Signs of Neftis. Cuéntanos algo de tu banda, Omar, por favor. Bueno, sí, nosotros realmente somos como la banda... La de planta. No de planta, no, pero bueno, no realmente, bueno, nosotros somos es una propuesta realmente nueva. Ahorita estamos, Signs of Neftis es una propuesta que, bueno, nace con la idea de hacer algo, entre comillas, diferente, tratar de hacer, de proponer algo nuevo, algo distinto. Y bueno, ahora nos encontramos en proceso de grabación de nuestro EP, que se llama Autoexterminio, que estará yo creo que listo en los próximos meses, esperamos. Y nada, estamos con muchas ganas de que llegue el sábado para destruir junto al resto de bandas, al resto de gente que va a ir. Y realmente sí, agradecer a todas las bandas, es increíble el apoyo que ha existido. Y como alguien lo dijo acá, la idea no es competir, ni la idea es nada, que no haya rivalidades, porque todos somos un solo grupo, somos un solo cuerpo, por así decirlo, y la idea es que nos apoyemos los unos a los otros y hacer que esto salga para adelante y demostrar el talento que hay en la escena metal hardcore de acá, de nuestra ciudad y de nuestro país también. Y lo que suena ahorita es Signs of Neftis. ¿Cómo se llama el tema, Omar? En inglés, The Art of Annihilation, o El Arte de la Aniquilación. Esto es Aleación Maestra. Prepare for the fire. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. Ya lo saben, gente, en el Facebook nos encuentran como Aleación Maestra, denle like. Y lo que escuchábamos era el tema Somos, de Cabal. Esta banda es de Ibarra, ¿no? ¿Sí o qué? Sí, o de claro, son de Otavalo. Ah, de Otavalo, perdón, pero bueno, son de la provincia de Imbabura, loco. Bueno, en tal caso. Saludos a la gente que nos escucha en el norte del país. Y tenemos aquí la presencia, acabó de llegar un poco tarde, pero no importa, es igual valiosa la presencia de Carlos, el bajista de la banda Science of Neftis. Por favor, salude, no sea tímido. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Carlos, bajista de la banda de Science of Neftis, como ya avisó. Entonces, llegué tarde un poco porque andaba por ahí, ¿no? Entonces, Carlín. Acá conversando un poco con los muchachos de Death Fate, las travesías que han tenido en el país. Entonces, Entonces eso, éramos conversando y ya. Mando detalles ya para lo que va a ser el concierto el sábado. Ajá, así mismo es, pues el concierto del día sábado es el Undershake Hardcore Metal Fest. Omar, por favor, haga usted la mención respectiva. Claro, una vez más, locos, brothers, a toda la gente que gusta de esta música y los que no gusten, igual quieran conocer algo diferente, algo bien. Vale la pena recalcar el esfuerzo que cada una de estas bandas hace, incluso las nacionales e internacionales también. Bueno, hablamos de música independiente, pero aún así es un género que, a pesar de ser independiente, pues tiene quizá algo un poco de quizá algo un poco más allá, que es un género fuerte, ¿no? Y que no es muy muchas veces no es muy aceptado por gente de acá, pero realmente es un trabajo increíble el que se hace detrás de el que existe detrás de todos estos géneros de metal, de hardcore, sin importar los subgéneros, pero vale la pena asistir a este concierto. Va a estar increíble realmente, ha habido mucho trabajo y mucho esfuerzo en esto, y tienen que ir. El precio incluso tratamos de ponerlo lo más bajo para que todos puedan ir, que todos puedan caer y disfrutar de esta vaina que va a estar súper buena realmente. Ajá, $8, señores y señoras, ya lo saben. Bandas enormes de Chile como Cenizas, de Estados Unidos Dead Fate, de acá Muscaria, Cabal, Convicto, One Last Kill, Mal Común, Mal Rojo, Waiting the Afraid, que ya han ido, lo vamos a escuchar, y algo de Muscaria también, sonó también With Blood Before Sunrise y Signs of Neftis. Sí, saludos a la gente de Cuenca, igual, que es una excelente propuesta. Va a estar también acá visitándonos y formando parte del cartel Waiting the Freight, que acabaron de lanzar su video y su sencillo promocional, que se llama Emily, y ya mismo lo van a estar escuchando. Y saludos a la gente allá que nos está escuchando en Cuenca, bacán. De hecho, suena Emily de la banda cuencana Waiting the Freight. Esto es Aleación Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Eso es. escuchaban el tema Emily de la banda Waiting for the Waiting the Afraid. Waiting the Afraid de Cuenca. Oigan qué brutal el video, le recomiendo a la gente. Excelente, excelente. Búsquenlo en el YouTube. Buena propuesta. Qué bestial video, oye, qué bacano. Excelente arte atrás de todo esto de acá. Sí, sí, está excelente. Esta banda nos va a estar acompañando igual este sábado, así que va a estar increíble. Y escuchamos enseguida algo de Muscaria que también se presentará en el Undershake. Este tema se llama Muscaria. Una razón. Desde su último trabajo, Violenta Victoria, me parece que es. Ajá, así, ¿sí? Es, así, ¿ah? Es. Desde el Violenta Victoria. Perdón si nos equivocamos, pero creemos que sí, ¿no? Ajá. Ahí suena también el audio directamente del YouTube, señores, para que vean que aquí todos se hacen a lección maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Aleación Maestra, ando escuchando. Escuchábamos el tema Una Razón de Muscaria, que se presentará también como parte de este gran cartel del Undershake. Omar, vamos con música de Dead Fate, muchachos. ¿Qué tenemos para a continuación? Bien, para a continuación vamos a escuchar, los invitamos a escuchar una canción que se llama The Darkness In. Es una canción que habla acerca del pecado humano, de ese monstruo, de ese instinto que llevamos adentro y que muchas veces el ser humano construye miles de seres humanos y de personajes más a partir de sus vivencias y de sus situaciones diarias, y a la final miramos que ese monstruo que se construye no es más que el reflejo de nosotros mismos. Así que los dejamos con este buen tema que se llama The Darkness Scene. Aleación Maestra, puro rock, harto metal. Escuchando Aleación Maestra. El tema de Darkest Thing de la banda Dead Fate de su álbum Dysfunctional. Muchachos, ustedes ya tienen que despedirse, pues ahí está, pues. Muchas gracias por asistir acá al programa de Aleación Maestra. Muchísimas gracias a todos ustedes y a todos los radioescuchas por estar presentes esta noche, y los invitamos de nuevo este 2 de agosto, este sábado, al Undershake Metal Hardcore Fest, para que pasemos una muy buena tarde llena de poderosos sonidos del metal. Y pues nada, nos vemos este sábado y muchísimas gracias a ti por habernos invitado, Daniel, al programa. Y nada, nos vemos el sábado. Ya, brother, muchas gracias. Bacano, seguimos en contacto. Por si acaso, díganos todos los contactos de la banda. Claro que sí, nos pueden buscar en Facebook como Dead Fate, o en nuestra página web www.deadfatemusic.com, y en YouTube también pueden buscar todos los videos, Blindness, From the Ashes, y también ahí encuentran el resto de la música de la banda. Y por supuesto, que no se me olvide, el día sábado tendremos todo el material, todo el merchandising de la banda a la venta, para que los que quieran adquirirlo lo hagan y puedan tener el álbum de la banda. Ajá. Y mientras nos despedimos de los muchachos, les dejamos con algo de la música de Dead Fate. Así es, pues seguimos en esta jornada extenuante aquí en el Aleación Maestra, promocionando el Undershake. Y enseguida sonará dos bandas locales, Mal Rojo y Mal Común, una dobleta espectacular. Escuchando Aleación Maestra. Estás escuchando Aleación Maestra. Rockeando y metaleando, aleación maestra, ando escuchando. Aleación maestra, puro rock, harto metal. Escuchamos el tema de Mal Común, autotitulado Mal Común. Esta banda también participará en el Undershake, en el Hardcore Metal Fest, que se va a realizar este sábado 2 de agosto en el sur de la ciudad, en el Centro Cultural Factory. $8. Grandes bandas como Cenizas desde Chile, Dead Fate, que están por acá desde Estados Unidos, Muscaria, que escuchamos, Cabal, que también sonó, One Last Kill, Mal Común, Mal Rojo, acaban de sonar, Instinto, Waiting for the Afraid, Behind the Mirror también sonó, y también estuvieron acá los muchachos de With Blood Before Sunrise, y a Omar también de Science of Netflix. Muchas gracias, brother. Ya, gracias a ti, bro. Mandemos las últimas invitaciones, claro, y últimas, bueno, palabras. Sí, quiero agradecer especialmente y de verdad, de corazón, al apoyo de todas las bandas que forman parte de este cartel. Ha sido un apoyo mutuo, realmente me sorprendí un poco porque sabía que había, bueno, ese grado de apoyo, pero no pensé que tanto. Gracias a todos, a todas las bandas que han confiado en la organización. Tommy Vaca, que también está acá, él también es parte fundamental, es de hecho él quien tuvo la iniciativa de esto, y gracias a todos, a todas las bandas, a todas y cada una de las bandas que formarán parte. Todas nos han apoyado, nos hemos apoyado los unos a los otros de cierta forma. A los auspiciantes, muchas gracias a G3 Records, la verdad, excelente, a Chester que está a cargo de esto, muchas gracias a Retro Gate Productions también, es alguien que nos auspició. Queremos informarles también que ese día, gracias a nuestros auspiciantes, vamos a tener sorpresas increíbles. Por ejemplo, vamos a sortear dos tatuajes geniales. Bien. Gracias a Shogun Tattoo Studio, que va a estar ahí. Vamos a tener mercadería de las bandas. Va a estar genial. Recuerden, este sábado 2 de agosto, desde la 1 de la tarde, caigan puntuales, vale la pena. Y no se pueden perder este increíble concierto. Les esperamos allá para disfrutar juntos de esta increíble fiesta. Pilas, gente, el Under Shake es este sábado 2 de agosto, económico, $8, grandes bandas, apoyan al movimiento, esa es la única manera. Y ya, así pues, es. Desde ¿algo más que querías decir? No, pues eso sería todo. A todos, a toda la gente, les esperamos este sábado, va a estar increíble. Muchas gracias también a Fundación Factory, que fue parte importante de esto. Es increíble el apoyo que hemos obtenido de todas estas personas que forman parte de esta fundación. Y nada, pues gracias a ti, bro, por invitarnos acá a Aleación Maestra, increíble programa. Bacana, necesitamos, bro, más espacios de estos para que este tipo de música, que es independiente al 100% en verdad, pues sí, pueda sobresalir. Gracias, bro, y gracias a todos. Ya saben, panas, muchas gracias a ustedes por asistir. Seguimos en contacto. Felicitaciones por su enorme y gigante trabajo. Y pues, como siempre lo digo, es la única manera. Medios, músicos, sector privado y sector público, fundamentalmente para que el movimiento rockero ecuatoriano pueda salir adelante. Así es, bro. Listo. Ajá. Muchas gracias y nos vemos este sábado, gente. Yeah. Under Shake el sábado 2 de agosto. Pilas ahí a todos. Las 21 horas con 57 minutos, ya estamos en la parte refinal de Aleación Maestra. Esta ha sido una jornada realmente extenuante, intensa, porque hacerle solo aquí a la radio los controles de la locución, manejar las bandas, es créanme que es una labor súper complicada. Para la próxima espero contar ya con la colaboración del pana José y todo bien. Invitados todos y todas para el próximo jueves a partir de las 20 horas, más de Aleación Maestra. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura y les dejamos con algo de la banda Convicto, que también se presentará este día sábado en el Under Shake Metal Hardcore Fest, allá en el Centro Cultural Factory, al sur de la ciudad. $8, grandes bandas, no se lo pierdan, gente, ahí también estaremos para pues hacer un mosh brutal y sacudir nuestras cabezas. Nos vemos el próximo jueves. ¡Chao! Yeah, go, it's better. La maestría en aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.